Copla el viento, me voy. Copla el viento, me voy. Copla el viento, me voy. Voy cantando al viento. Copla el viento, me voy. Aunque no quiero una canción que tanto quiero. Vino del cielo del invierno. Copla el viento, me voy. Aunque no quiero una canción que tanto quiero. Vino del cielo del invierno. Esta mañana despierto nuevo a la esperanza. Ya no valen las palabras. Aunque la sea duro, no lo dudo. En el horizonte me perderé, no nos volveremos a ver. Pero qué tiene que ver, todo sigue, aún quedan momentos por vivir. No preocuparse por tener miedo al obstáculo a vencer. El daño es very cruel, siempre lo fue. Sunshine Daigona, de una cantora. Al revés, ¿qué dirá esta rola? ¿Quién me importa? Demos vuelta a la historia, escribo solo por hora. ¿Acaso son eternas las cosas? Respuestas belicosas, ya no importan. La vida es cosa propia. Preguntas vienen y van. Y el viento llevará palabras y hojas. Todas mis últimas notas perdidas están. Se aburre mi alma y se va. ¿Quién se lo llora? Llegué a destino, hay muchas cosas en mi camino. Conocerme a mí mismo, la lengua es un chiste en sí mismo. Que mira algo distinto. En el mundo, aunque a veces me encontré perdido, aún así llegué a destino, hay muchas cosas en mi camino. Conocerme a mí mismo, la lengua es un chiste en sí mismo. Quien mira algo distinto, quien mira algo distinto. Muchas cosas siempre quedan por decir, más siempre al lado de ti. Ese ánimo fuerte y feliz me hace sonreír, respirar, sentir. Un día nublado, es algo grabado, no puedo pensar. Noches paso pensando y pensando. ¿Cómo es que estamos viviendo sin coleando? La vida es un misterio, yo casi ya no duermo. A la tarde lo caso, bajo el sol busco descanso. Quizás vuelva en un rato, cantando al alba, llorando. Con canciones sonando, el alma desahogando, el viento donando y suspirando. Me voy al horizonte, traspaso. Mar de lágrimas surfeando. Canto al viento. Pájaro hasta el último aliento. Miro el firmamento, buenas coplas en el cielo. Las verás danzar si estás atento. Querías un cuento, esto es lo único que tengo. Copla el viento, me voy. Copla el viento, me voy. Copla el viento, me voy. Voy cantando al viento. Copla el viento, me voy. Aunque no quiero una canción que tanto quiero. Vino del cielo, del infierno. Copla el viento, me voy. Quiero una...